Su noticiero 37 grados se encuentra con el concejal del municipio de Flandes, Tolima, Gilberto Nieto. El concejal fue uno de los ponentes o uno de los opositores que impidió la venta de la empresa de servicios públicos, Espuflan, recientemente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero hablemos con el concejal, una de las personas directamente responsables de que esta catástrofe no hubiera ocurrido en este municipio del Tolima. Muy buenos días, concejal. Y háblenos, ¿qué fue lo que ocurrió en esta casi venta que tenían para este Espuflan en el municipio de Flandes? Buenos días, señor periodista. Gracias por darme el uso del micrófono. Claro, yo fui uno de los que me opuse a la venta o negociación de las empresas públicas de Flandes, a pesar de que soy de la vereda Colegio, un humilde campesino. Aquí tenemos nuestro acueducto veredal y defendí el acueducto del municipio de Flandes para más adelante que no hubiera una catástrofe sobre esa situación. Como nosotros, la pregunta que yo le hacía al alcalde, ¿a dónde van a pasar los empleados que destituyan, sí? ¿Quién se va a asumir la deuda? Y el alcalde decía que la deuda la asumiera el municipio. Entonces, por eso yo me opuse mucho, y fue porque fueron dos proyectos los que pasaron. El primer proyecto también era, hacía parte del miembro de la comisión, también fue negativo, sí, yo como concejal del partido La U. Y en el segundo proyecto que lo pasaron, también me opuse a la venta o negociación de las empresas públicas Espuflan. O sea, recordémosle a nuestros visitantes cuántos concejales tiene Flandes y de la cantidad, cuántos se opusieron y cuántos estuvieron de acuerdo con la venta. Con la venta de Espuflan, nosotros somos 13 concejales de diferentes partidos, ¿sí? En el primer proyecto nos opusimos 3 concejales. Nos opusimos y todos los otros, a pesar de que porque era que yo iba a decir